Bueno, y algo que tiene que ver con el especialísimo día de hoy, súper, súper, súper en foto al aire, tiene que ver con Víctor Hugo Buje. Ustedes dirán, ¿quién es Víctor Hugo Buje? O Víctor Buje es el fotógrafo presidencial desde hace 40 años prácticamente. Lleva casi 40 años en la Casa Rosada. Él comenzó su trabajo durante la última dictadura cívico-militar en el año 78. Atravesó todos los gobiernos constitucionales desde el retorno a la democracia y también a dictadores que gobernaron el país. Él es jefe de fotografía del gobierno de la nación. Podríamos decir que comenzó trabajando en la editorial Atlántida ya por 1978, ingresó a trabajar en la Casa de Gobierno y sus fotos son usadas en infinidad de medios de comunicación. Su padre, Miguel Buje, también era fotógrafo, ahora también lo es su hijo. Tres generaciones Buje en la Rosada. Las fotografías del periodo 78 al 99 fueron publicadas por la editorial Manrique Sago en una obra de tres tomos de fotografía, así que por ahí quien pueda llegar a conseguir esos tomos son realmente admirables y tenemos una recopilación de fotografías iconográficas de nuestro país. Sus fotos han formado parte de numerosas muestras y exposiciones, tanto individuales como colectivas. Define su fotografía algo interesante, que él define su fotografía como oficial y no oficialista, ya que registra lo que ocurre en la Casa de Gobierno y a las figuras políticas que van pasando año tras año. Podríamos decir que ha comenzado entonces como fotógrafo presidencial con Jorge Rafael Videla, prosiguió con Roberto Viola, Leopoldo Galtieri y Reinaldo Viñone. Fa, qué nombrecitos, ¿no? Luego siguió retratando todo lo que sucedía en esas paredes de la Casa Rosada desde los años 78, como decíamos, captando con su lente a importantes figuras de nuestra historia, como lo son Raúl Alfonsín, los levantamientos militares, la llegada de Carlos Menem al poder, la presidencia de Kirchner, de Néstor, estamos hablando de Néstor, su muerte también, hay una foto iconográfica de él que tiene que ver con Cristina alrededor de ese cajón, ¿no? Que hay una imagen desde arriba que fue tomada por él también, las gestiones de Cristina, la asunción de Macri. Buje inició su oficio a los 17 años y a los 20 ya comenzó a trabajar ahí adentro en la Rosada. Tiene una cantidad infinita de anécdotas, nos causa mucha curiosidad su oficio a través de todos estos años, ¿no? Momentos de intimidad en donde probablemente él haya sido el único testigo, no desde lo fotográfico, también desde lo personal. Foto al aire, un programa radial sobre la fotografía y el fotoperiodismo. En foto al aire. Escuchando fotos. Tanto por decir de él. ¿Qué tal, Víctor? Encantado, un gusto y gracias por llamar. No, gracias a vos y realmente agradecidos. Estamos desde Radio Estación Sur por, bueno, haber aceptado estos minutos con nosotros, por, contarnos algunas anécdotas, parte de tu historia y de tu vida en relación a la fotografía. Así que muchísimas gracias desde aquí de Foto al Aire. Lo lindo de tener un programa de fotografía, solo de fotografía, que es importante y nunca me pasó así, ¿no? Que se dediquen a la fotografía por la radio. Ah, bueno, mirá, estamos la primera vez. Bien, bueno, buenísimo. Sí, Foto al Aire estamos por el tercer año consecutivo aquí en Esto es una radio comunitaria y bueno, realmente es un honor hoy poder compartir esta charla con vos y que nos cuentes un poquito. No sé, a mí me causa curiosidad este enlace, si bien sabiendo parte de tu historial y todas las coberturas que has hecho de fotos iconográficas, desde el Videla, aquel Videla, fotos en fotografía analógica en blanco y negro, hasta el día de hoy con las máximas tecnologías, ¿no? Que tenemos hasta el actual gobierno con Macri. Y también, bueno, me causa curiosidad esta parte, este historial de tu ingreso, digamos, como para ir retroceder un poquito. ¿Cómo es ser el fotógrafo presidencial, esa fotografía oficial y no oficialista, y que trascienda, digamos, formás parte de un estatuto. Nadie quiso en algún momento removerte en casi 40 años. Y bueno, viste que en todos los trabajos tenemos problemas los que trabajamos, ¿no? Así que, en más de una oportunidad hubo alguna intención, pero bueno, cuando se van dando cuenta de que uno labura, viste, que no hace otra cosa que hacer fotos, se detiene la embestida, diríamos, para decirlo de alguna manera. Todo bien, ¿qué va a ser? En todos los trabajos hay problemas, así que uno los tiene que asumir, ¿no? Como un hecho normal, ¿no? ¿Quién no tuvo problemas en un laburo? Pero lo más importante de todo esto es que, por ejemplo, vos que me llevas a los orígenes de mi ingreso, ya entramos a contarle a los que hoy están con la fotografía digital, que yo, mientras vos hablabas, me estaba acordando del laboratorio, del blanco y negro, del revelado de los rollos y de mis horas, largas horas, frente a la ampliadora y a la cubeta, revelando. A mí me decían el pibe laboratorio, porque me pasaba todo el día en el laboratorio, ¿viste? No salía a la luz, diríamos. Uh-huh. Y era la magia, ¿no? Poder revelar el rollo, inspeccionarlo, interrumpir el revelado, inspeccionarlo, a ver cómo venía, y seguir revelando, o parar el revelado, o precipitarlo. Toda una historia divina que no me voy a olvidar nunca y que tengo ganas de volver a empezar a poner en práctica. Ya me compré una ampliadora de las viejas, así que tengo ganas de volver a lo analógico, para reencontrarme con los orígenes, ¿no? El retorno a las raíces. Sí. Y hablando de esto, de lo analógico, de los principios y de toda esa historia, vos sos el autor de una fotografía que la llamaste La soledad del poder. No, yo no le pongo título a la fotografía, pero lo que yo quiero hacer entender ahí en esa imagen es que ahí donde yo percibí que hay una soledad, ¿no? Pero que no se trata de que porque un personaje esté solo signifique la soledad, porque yo tengo algunas otras que más de un presidente está rodeado de gente y se lo ve solo, ¿no? Diríamos, pero la foto que vos te referís es a la de Videla en el despacho. Sí, es un poco... Bueno, esas fotografías, esos son negativos, ¿no? Ni lo pensábamos en lo que estamos haciendo ahora. O sea, que había que revelar y obturar primero, ¿no? Revelar y rezar para ver lo que pasaba en el momento que la mirabas en el negatoscopio o en la ampliadora, si había foco, si estaba bien, bueno. Pero sí, es un poco no título, sino una forma de entender lo que yo estaba fotografiando en ese momento, ¿no? Que era una soledad terrible, que se manifiesta aparte, ¿no? En la imagen. Sí, sí, es una fotografía, como bien decías vos, que está Videla en su gran despacho lujoso mirando por la ventana hacia la plaza, ¿no? La Plaza de Mayo. Sí, no, es el despacho presidencial da a la plaza en donde estaba Colón, que más por recordar que estaba la estatua que ya sacaron y demás, ¿no? Uh-huh. Pero sí, no, es una fotografía importante para mi historia, es un ícono, ¿no? Diríamos, porque poder capturar esa imagen sin que el que estaba ahí lo percibiera. Justo, mira, eso te iba a preguntar, porque vos sos prácticamente en algunas ocasiones has sido testigo, no solamente con tu cámara, esa herramienta que termina reflejándose luego en una fotografía, ¿no? Y que queda prácticamente como un registro histórico, pasa a ser un documento. Claro. Pero además de eso, de estar ahí, sos un testigo propiamente del momento, ¿no? Sí. Como persona, y a veces a uno le causa curiosidad, o yo viendo, ponerle esta foto u otras también, ¿qué pasa en ese momento de intimidad en donde vos estás ni más ni menos con, digamos, un presidente, un representante de un país en plena dictadura o en plena democracia? ¿Hay momentos en donde estás vos solo en todo un despacho gigante con alguno de ellos? Y mi cámara. Y tú, bueno, claro, por supuesto. Sí, la intermediaria. Lo más importante es que esté la cámara, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que pasa es que uno... A ver, yo me laburo, la verdad, sinceramente, te digo, lo recontramo, lo quiero, ¿viste? Es como que yo no puedo estar sin mirar a través de una cámara. Y no estoy hablando por hablar, sino que es un sentimiento, ¿viste? Para mí la fotografía es un sentimiento, es una forma de vivir. Yo creo que en un momento determinado me siento como yo, como una cámara, ¿viste? O sea que no. Y bueno, y el estar, el tener que estar, diríamos, en donde estoy, es porque no podés estar vos, por ejemplo. Entonces yo tengo que registrar lo que vos o los que nos están escuchando o los que no pueden estar puedan ver lo que pasa ahí adentro, ¿viste? Y bueno, y le metí mucha fuerza, mucho amor, como te decía antes, para que yo lo pueda reflejar, y la verdad que estoy contento. Después que ya estoy entrando a fin de año en los 40 de fotógrafo, siento que cumplí, ¿viste? Que cumplí, cumplí y cumplí bien, no es que me faltó algo, ¿viste? Así que bueno. Encima de esto, viste, de la fotografía, la tecnología, la alta tecnología que hoy tenemos, a mí me gustaría que la Reflex tenga un silenciador, viste. Entonces, cuando uno obtura, nadie se da cuenta, y me causa eso, como cierta curiosidad en ciertos momentos, ¿no? De cómo es estar con alguien que se... Bueno, pero para evitar que se escuche el obturador, podés toser en ese momento. Y ahí sale la foto. Lo he hecho. Así que Porque me imagino que más de una ocasión, alguno de ellos o algún mandatario ha preferido, digamos, que no haya una cámara en ciertos momentos, ¿no? Y puede ser, pero ahí donde está lo que yo logré, que es lo que también me hace sentir bien, que... Y tampoco hay que ser un tipo pasivo con una cámara, yo no lo he sido, ¿viste? Pero yo creo que cuando está la situación, en el caso específicamente de mi laburo, ¿no? Que es medio prácticamente bastante sensible, cuando está la situación y uno sabe que su misión es ser el fotógrafo de ese lugar, bueno, hay que obturar, si hay ruido... Después veremos, pero lo importante es tener la imagen. Y no considero que haya molestado mucho en mi trayectoria, ¿viste? Por momentos hubo algunas historias, pero bueno, no son trascendentes, digamos, ¿no? En esas transiciones de presidentes entre la salida y el ingreso del nuevo, ¿no? Sí. Es un momento difícil ese. Claro. Sí, es un momento difícil. Primero porque cambia la persona y uno tiene que tener la capacidad de adaptarse, ¿no? Yo digo que... Viste que los militares dicen subordinación y valor. Yo digo adaptación y valor, ¿no? hay que encarar. Pero bueno, es como lo que yo te decía al principio. Cuando descubren que vos sos un profesional, realmente estás cumpliendo seriamente con tu laburo, se acaban los problemas, ¿no? Así que, bueno, esa es también parte, es también parte de la foto. Sí. Tenemos, digamos, el pase desde la imagen analógica que venimos hablando, una transición de tecnologías que pasamos a la era digital y que también se va transformando a medida que van pasando el tiempo y vamos avanzando en la democracia, ¿no? Tenemos una transición por ahí, para quien no ubica demasiado, ¿no? Algunas... esto que tanto menciona mi iconográfica, fotografías de Menem y los Rolling Stones, o de Menem arriba del cajón, el féretro de su hijo, también podemos mencionar alguna. Yo hablo por ahí desde iconográficas que he visto que vos mismo también han sido parte de tu, como la de la Rúa, que hay un par, ¿no? Que tenés, que cruza... Sí. Hay varias imágenes, ¿no? Lo que el tema de la fotografía analógica, la diferencia con la digitalización, ahora que, por ejemplo, vos obturás y en el segundo ves lo que pasó, ¿viste? Ves si está la foto. Antes tenías que llegar al laboratorio, meterte en el cuarto, revelar, y hasta que no estaba el negativo en la ampliadora, no sabías lo que pasaba, ¿viste? Esa situación yo la rescato en estos momentos para tranquilizarte inmediatamente. No sé si me entendés lo que te digo, porque sí, vos obturás y lo viste, y ya genera una tranquilidad en tu espíritu, si lo podemos decir así, ¿no? Claro. Porque está la foto, la viste. Y nosotros que venimos de la otra época, notamos una tranquilidad en ese aspecto, ¿no? Pero de todas maneras, yo al negativo, yo si ahora vos me decís, Víctor, elegí, yo me quedo con lo otro. Me quedo con el negativo, ese trabajo manual que nunca, y que tiene más comprar. Perduración también, ¿no? Y la durabilidad, sí, yo creo que, yo te digo, a mí me pasa de que ahora abro archivos digitales y hay momentos en que me encuentro con que la imagen, por ejemplo, lo que se tuvo que archivar en CD, por ejemplo, en la primera etapa, no está. Y otra de las situaciones también que se produce con el formato digital es que yo me encuentro con una foto de las primeras que se han hecho acá en el país en forma digital y la calidad es horrenda. Claro. Los píxeles eran de 1 metro cuadrado. También que ahora se recontra mejoró todo, viste, la captura es de altísima calidad, pero el negativo de mi papá, por ejemplo, que yo tengo negativos de años de hace 70 años, 70 o más, están como los reveló aquel en su momento, ¿viste? Y no sé si nos va a pasar eso con este formato, porque va cambiando continuamente, se va actualizando continuamente, y hay que tener también posibilidades económicas para ir actualizándose, ¿no? No es fácil, no es fácil. Yo recomiendo a los chicos ahora que, por decir de una manera, a la gente nueva que está haciendo fotografía, que cuando le guste una imagen trate de llevarla rápidamente al papel, a una buena copia papel, y asegurar la piñata, diríamos, ¿no? Claro. Asegurar la piñata es un término de mi época, diríamos. Hablando de tecnologías y del pase del tiempo, tu papá incluso ya tenía métodos anteriores a lo... Sí, mi papá llegó a sacar en magnesio con la espiga. Claro. Yo tengo todavía el flash de magnesio en casa, ¿viste? Por suerte me quedó ese recuerdo. Elemento que en cualquier momento voy a hacer un intento de usar en algún momento, creo que voy a tratar de repetir alguna en homenaje a los cuales yo me crié, a los fotógrafos de esa época. Yo conocí a los grandes de la fotografía argentina, empezando por don Juan Di Sandro, que fue un, no sé cómo decirte, que fue muy enorme, ¿viste? Fue el Cartier Bresson nuestro, y pasando por don Ricardo Alfieri, por mi papá, por tantos otros, Legarreta, toda gente que hizo con la fotografía, con esas cámaras que pesaban, pesaban mucho y que te daban 3 placas, ¿no? Que ahora vos bajás el dedo y salen 150 fotos, ¿viste? Ellos tenían, yo cuando digo de que la fotografía hay que hacerla con la cabeza, ¿no? Con los sentimientos, porque creo que ellos aplicaron eso, porque vos tenías que cambiar la placa, te daban 3 placas, si había 4 goles, no sé, pero tenías que traer los 4 goles, pero tenías placa. De alguna manera, así que yo soy un fanático de esa gente que conocí, que me enseñó y que trabajaba de otra manera, ¿no? Y yendo un poquito más, como volviendo, digamos, al entorno en sí, saliendo un poco de lo tecnológico y volviendo un poco a lo que marca, ¿no?, tu temática, porque uno ve, hay imágenes que emocionan, ¿no?, que emocionan no netamente por cómo está sacada en sí, sino por los momentos que representan. Bien. Y yo creo que debe haber alguna que a vos, más allá de decir, pues tengo la foto, la tengo, sí. La tengo, la de este presidente, podés encontrar varias que son representativas. Podemos mencionar así al pasar la de Menem con Alfonsín, la del Pacto de Olivos, ¿no? Que se van ellos caminando solitariamente. Sí. Y vos captás esa secuencia. Pero para vos, desde lo personal, en toda esta trayectoria, digamos que, ¿cuál, más allá de decir, tengo la toma que necesito de tal acto, de tal situación, a vos lo personal, que...? Mira, yo, vos sabés que en fotografía la edición es algo muy, muy, muy importante, ¿no? Porque uno va editando, y editar significa dejar de lado algo, para elegir algo, ¿no? Yo, en un momento cuando decidí hacer algunas muestras y demás, ahí me di cuenta lo terrible que significa tener la capacidad para editar, ¿no? Porque te vas despojando de imágenes que vos creías que eran bárbaras, pero hay que definir. Yo siempre digo que la foto es una, ¿no? Hay que definir en una imagen, y las otras, las amiguitas de esas, se van quedando afuera. Y quizás no salgan nunca a la luz, ¿no? Pero bueno, esa es la decisión que tiene que tener, el valor que tiene que tener y la conciencia que tenés para editar, ¿no? Así que bueno, editar significa también amputarse casi, claro, el tema nuestro, ¿no? Así que yo no soy no podría elegir una foto. Estoy de acuerdo con vos que la que vos nombraste de ambos de espalda es una foto que también, viste, cuando los medios rescatan una imagen que uno uh-huh. reparte, se potencializa, vos sabés cómo es esto, ¿no? Uh-huh. Te imaginas que una foto que sale en toda la tapa de todos los diarios o en las dobles páginas o demás, en esa época estábamos hablando, se agranda la imagen, ¿no? Por sí sola. Pero mi resumen, por ejemplo, a hoy, sí, podríamos decir que tiene un piso de 200 imágenes de estos 40 años, que con la cual yo puedo informar desde mi punto de vista qué es lo que nos pasó en donde yo trabajo, en la Casa uh-huh. de Gobierno o con los presidentes, ¿viste? Uh-huh. Y saliendo de eso, de justamente de informar, de que los medios usan, todos los medios del país y del mundo han usado tus fotos, ¿a vos hay alguna que te emocione, digamos, o que incluso, mira, hasta haya quedado afuera de alguna muestra o que ni siquiera haya sido tapa de algún diario? No necesariamente tiene que ser una tapa, pero digo, claro, sí, yo sinceramente, y no es, eso no es vanidad ni nada, pero a mí lo que hago me emociona. Si el claro. día que me deje de emocionar, me tengo que colgar la cámara. Ya está. Ya fue. No. A mí mismo, yo ya, mirá, que siento emoción cuando la foto está, ¿viste? Uh-huh. No. Es parte de la fotografía la emoción. Uh-huh. Es parte casi fundamental. La concentración y la emoción. Uh-huh. La emoción se produce cuando la lograste. Y cuando no la lograste, aparece la tristeza, pero bueno, hay que saber caminar entre ambas, ¿no? Uh-huh. Con la cámara. Y, Víctor, vos sos uno de nuestros abanderados, digamos, como comunicador, y has tenido el privilegio de estar en el Vaticano en millonadas de oportunidades y muchas más veces que todos los presidentes que han pasado por nuestra República. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Y yo creo que el broche de oro mío con relación a la ida al Vaticano, acompañando a todos los presidentes de la democracia, en este caso, la se me produce cuando aceptan una solicitud que le hice a la gente en el Vaticano para poder fotografiar al Papa Francisco. Y para mí ese fue el broche, ¿viste? Fue el broche, pero de mi vida. Yo no, sinceramente, si de aspiraciones hablamos, yo creo que se me cumplieron, y en ese momento se me cumplieron todas con ese laburo que pude hacer. Y aparte tuve la suerte, y esto sí ya para los fotógrafos, que en una visita, en la primera visita que hizo la expresidenta al Vaticano, después al tiempo me llaman de la embajada argentina en el Vaticano pidiéndome una imagen que había elegido el Santo Padre, ¿no? Cuando le pregunté para qué era, me dijeron no, porque la eligieron para ponerla en la Basílica de San Pablo, que es la Basílica de Extramuros. Intramuros sería la Basílica de San Pedro, la que todo el mundo conoce, y Extramuros la Basílica de San Pablo, donde está la imagen de todos los papas de la historia de la religión católica, que en su momento estaban en telas, los dibujos, los retratos, y después de un incendio que hubo hace, no sé, 500 años atrás, o 400, uh-huh. Se decidió hacerla en mosaico. Así que yo ya, cuando te hablo de la tranquilidad, me quedo re tranquilo por dos motivos. Primero, por haber estado fotografiando al Papa Francisco. Y segundo, porque hay una foto mía que ya está hecha en piedra, ¿viste? Está arriba, incrustada. Y vos entras a la basílica, y hay una luz que ilumina esa foto, porque el Papa es el Papa de la actualidad, y yo ya llegué a la piedra, así que ya me quedo tranquilo. Ya, esa foto no se va a perder más. Se va a perder mi negativo y la digital desaparecerá, pero esa del mosaico es la que me llenó de alegría, ¿no? Ajá. Y, Víctor, bueno, vos formás parte de tres generaciones de fotógrafos en relación a la presidencia. Sí, no, mi papá no tuvo presencia, mi papá estaba acreditado, en esa época los fotógrafos los acreditaban, claro, sí. Ahora ya después de los años se dejó de usar eso, pero así que mi viejo fue testigo del 50, 56, 57 en adelante, de todo lo que pasó, están todos los cortes que hubo, todos los levantamientos, bueno. Y aparte fueron, mi viejo fue una gran persona, porque para ser fotógrafo no hace falta ser buen fotógrafo, tenés que ser mínimamente una buena persona, ¿viste? Porque con la cámara tenés que ser un tipo que respeta. Saber llegar. Exactamente. Sí. ¿Y cómo va ese legado con tu hijo? Y ahí anda, viste cómo es, ¿no? Pesa en algunas cosas, pero anda bien, tiene un estilo que a veces se diferencia mucho a lo mío, pero bueno, creo que va a andar bien. Creo que va a llevar la antorcha. La posta. Y ahora con el tema de ponerle, vos te tomás vacaciones, te enfermás, te operaron. ¿Qué pasó? ¿Ahí aparece tu hijo o cómo? No. Nosotros somos un grupo ahí de chicos, porque la mayoría son gente más joven, mucho más joven que yo, y todos se criaron, si lo podemos decir de alguna manera, con mi forma de caminar la alfombra, digamos, ¿no? Porque también ese es otro tema donde hay que tener un sentido de la ubicación, que entonces es otro componente que también uno tiene que saber que tiene que tener, porque si no, fuiste, ¿viste? Claro. Vos sabés cómo es este tema. Sí. Pero los andan bien, tienen son todos muy responsables, y más de uno tiene una fotografía importante. Siempre estuvo atento en los momentos que tuvieron que estar atentos, estuvieron. Así que eso es muy importante para uno que ya se está viendo, ¿no? Sí, para ir cerrando, porque el tiempo realmente ya nos está corriendo, porque podríamos estar ratazo más si es que vos pudieras, pero ya tenemos que ir cerrando el programa. ¿Y cómo ves ahora este futuro inmediato? Vos vas a estar a full, me imagino, como todos los días, ¿no? Porque acompañás al presidente de turno en todos sus viajes, actos, movimientos, vos y tu equipo. Y ahora este fin de semana tenemos las elecciones, estas las PASO, ¿cómo te ves vos ahí con tu actividad, tu profesión, tu...? Generalmente el día de las elecciones se produce la cobertura del voto del presidente y después se espera, ¿viste? Pero ¿acompañás el momento íntimo del presidente, de los mandatarios que están ahí en el momento mientras transcurre ese domingo? Y hay que ver qué es lo que hacen ellos, ¿no? Pero generalmente uno tiene que estar atento, ¿viste? No. Yo mi vida la dedico a mi laburo, ¿viste? Así que si me necesitan estoy. ¿Entendés? No tengo otra manera de... Yo estoy de casa al trabajo y del trabajo a casa, esa famosa frase, ¿no? Así que si es necesario estar, estaré. Así que... Sí, vos ya tenés igual, tengo entendido, como un huequito ahí adentro de la Rosada que es tuyo. Y ahora la están reformando, ¿viste? Pero sí, yo me siento como que fue mi casa. Yo cuando me dicen domicilio, digo al cárcel 50, porque son muchos años. Mi vida la pasé ahí adentro. Tengo 61 y estoy hace 40. Prácticamente pasé toda mi vida ahí, pero la pasé en serio y disfrutando de lo que yo hice, ¿no? Y de lo que hago, ¿no? Y hablando de estos 40, ¿tenés algún modo de hacer ese broche de 40, digamos, con alguna edición de libro, con algún documental, Mira, estamos haciendo con un gran fotógrafo y ahora un gran director de cine, que es Claudio Di Vela. Y él me propuso desde la amistad, ¿no? Hacer un documental, así que empezamos a filmar algo que promete no ser tan aburrido y con la intención de que quede registrado un poco lo que uno hizo y más que nada un mensaje para los que quieren a la fotografía, quiero dejar, ¿viste? Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por haber pasado por Foto al Aire. Entonces, sé que no tenés una preferencia, que si te preguntáramos a quién te gustó más, en qué momento fue más, cuál fue tal cosa, no es imposible. Lo que pasa es que si yo elijo a uno, los otros se van a ponérselo. Pero no los otros, las otras, que son las fotos. Claro, sí. Prefiero que cada uno se quede con una imagen de la que mire. y sentir de que por lo menos lo que uno hizo puede hacer retroceder y mirar lo que nos pasó con los distintos presidentes o los distintos momentos que nos tocaron vivir, ¿no? Así que la idea es esa. Te agradecemos. Yo les agradezco a ustedes y los felicito porque estamos revelando a la luz. Muchísimas gracias, no solamente por este momento, por contar algunas anécdotas de tu vida y de tu relación con esto de la profesión que tiene que ver con la imagen, con la fotografía, sino también por todo tu trabajo a través de todos estos años y que podamos ver a través de tu lente parte de algunas cosas que nunca podríamos ver. Así que bueno, muchísimas gracias. Yo te agradezco mucho, ¿eh? Y a tus órdenes para siempre, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias. Un beso grande. Chao, gracias, chao. Gracias. Foto al aire. Una luz dibujada y sintonizada. Dibujamos, analizamos y recordamos alineados con la cabeza, el ojo y el corazón. Foto al aire. Luz. Cámara. Y aire.